Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Conozcamos a Inés, una señora de su casa. Ernesto, su marido, es un hombre formal y buen proveedor. Lali es la hija de ambos, con los típicos cambios de humor de una chica adolescente. Un mundo construido conforme a las buenas costumbres y sostenido gracias al llamado arte de ser mujer. Todo limpio y en orden. Pero Inés no estaría en este viernes de libros si su vida no se hubiera visto alterada por un papel, donde un corazón trazado con lápiz labial llega a simbrar lo que hasta ese día era un modelo típico de la familia bien llevada. El papelito lo firma simplemente tuya. Conclusión. Su marido le es infiel y este asunto hay que arreglarlo cuanto antes. Si no, la estabilidad de su vida corre peligro. Habrá que proteger esa imagen creada para ella y para los demás contra toda amenaza. Para ello, Inés tomará cartas en el asunto y se convertirá en detective. Faltaba más. No en vano es una mujer con un perfecto manejo de todos los artificios a su alcance para mantener la armonía familiar. Un simple desliz de Ernesto no arruinará tanto esfuerzo de años. Habrá que investigar un poco y dar con la estrategia correcta. Este es tan solo el arranque de Tuya, la novela que hoy te recomiendo. Su autora, la argentina Claudia Piñeiro, nos envuelve en una trama que parece sencilla y doméstica, como lo es la vida de Inés hasta que realiza un descubrimiento que no esperaba. Y sabe perfectamente por dónde llevarnos para hacer de este un libro que va de lo policiaco al suspenso y que no te permite parpadear para seguir leyendo. Pero, ¿quién es esa Tuya, la que está detrás de tan apasionados mensajes? ¿Cómo pudo su esposo, en apariencia tan serio, engañarla de esa forma? La trama se complica desde las primeras líneas. A lo largo de este esfuerzo por descifrar el enigma, Inés atraviesa por cambios emocionales con los que se altera el curso normal de su vida. Todo lo demás ha pasado a segundo plano, incluida Lali. Por eso, Inés no percibe lo mucho que se le ha complicado la adolescencia a su hija, quien enfrenta sus problemas sin decirle una sola palabra a sus papás inmersos en sus propios asuntos. Lo interesantísimo de Tuya, desde nuestro ojo observador como lectores, es que nosotros sí nos damos cuenta de lo que le pasa a Lali, de lo que sucede con Ernesto y, sin duda, de lo que piensa Inés. Y observamos cómo tremendas situaciones están a punto de estallar sin que los personajes lo sepan. De este modo, su autora nos engancha con la intriga entre sus páginas sin soltarnos, créeme, hasta el final. Inés ha construido su vida alrededor de su papel como esposa de alguien y ejerce un control sobre su casa que ahora parece írsele de las manos. Y a Ernesto, todo se le complica por un romance extramarital. Este desequilibrio familiar le permite a Claudia Piñeiro mostrarnos una cara de la sociedad donde aparentemente todo marcha bien y de cómo los desajustes terminan por traer consecuencias imprevistas y definitivas para los involucrados. Todo esto sin faltar el humor negro y esa sensación de amenaza pendiente que flota a lo largo de la novela. No te quedes sin averiguar, al igual que Inés, lo que depara a estos personajes. Tuya, de Claudia Piñeiro. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.